estás en sintonía de tu radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de esta Tu 91.5 FM, la Radio Rebelde de Katia, transmitiendo como todos los jueves de 2 a 4 de la tarde desde la Ciudadela Bolivariana de Katia, donde hacen vida un sinfín de instituciones que le dan beneficio a nuestra parroquia Sucre, en Caracas, Venezuela. Bajo dirección de esta estación, la Radio Rebelde 91.5, nuestro compañero Juan Arteaga. En la coordinación de producción, el amigo Jesús Arteaga. Y en la coordinación de Educación, Cultura y Deporte, el profesor Oscar Torres, quien está en la producción, conducción y musicalización de este espacio llamado Grada Popular, que tiene como emisiones los jueves a las 2 de la tarde y los sábados de 7 a 9 de la noche, su amigo Javier Xavier. Nuevos puntos de contacto para que puedas contactar con nosotros: 0412-736-0577. La mensajería de texto y WhatsApp: 0412-736-0577. Igual puedes colaborar con dar a conocer más a nuestra emisora a través de la etiqueta Radio Rebelde 915, o nos buscas por todas las redes sociales como arroba Radio Rebelde 915, que es nuestro dial, para distinguirnos del resto de las compañeras emisoras que se llaman Rebelde en el mundo. Estamos hablando de varias estaciones centrales, empezando por la original, ¿no? La de Radio de La Habana, Cuba, Radio Rebelde. Le mandamos un fuerte abrazo solidario debido a que están sufriendo ataques y amenazas por parte del imperio durante más de 60 años, y ahora más están arreciando con la no colaboración del resto de los países que les envían combustible para que puedan producir electricidad. Les envían alimentos para poder sofocar esa presión, ese bloqueo que les da el imperio, esta nación libre, esta nación independiente, soberana y amiga. Tenemos que recordar que la Grada Popular también se transmite a través de la 93.7 FM, la voz de la mujer bolivariana. Los pueden ubicar por su blog, La Voz de la Mujer Bolivariana.blogspot.com. Asimismo, saludando a nuestros amigos de El Huacal Radio, el cual es una plataforma colaborativa de música hecha por y para venezolanos, bajo dirección de Ricardo León, el Dr. Rock. Los pueden ubicar por elhuacalmedia.com. Comenzamos esta Grada Popular, tenemos un invitado, creo que nos llega a la segunda hora. Igualmente tenemos una agenda aquí sobre el deporte, tenemos unos eventos que se van a realizar todo este fin de semana. Sabemos que viene un pequeño puente por el 19 de abril, hay varios eventos, hay varios conciertos, hay varias exposiciones, hay varios eventos en las galerías. Tenemos un evento de circo en la Plaza de los Museos y al lado en el Parque Los Caó. Vamos a anunciárselo una vez para que agenden allí y puedan ir con sus niños, niñas, o saquen a su niño a pasear. Es decir, a usted mismo, desconéctese un rato del celular y acérquese a lo que será el evento del Día Mundial del Circo, que se celebrará este sábado 18 de abril. Primeramente a las 11 de la mañana dentro del Parque Los Caobos y seguidamente a la 1 de la tarde en Plaza Los Museos. Todo esto un evento patrocinado por el Ministerio de la Cultura a través de Misión Cultura. 11 a.m. en el Parque Los Caobos y la 1 p.m. en Plaza Los Museos. Día Mundial del Circo, un evento totalmente gratis donde puedes llegar a tu niño a pasear, es decir, a ti mismo. Igualmente, ese mismo sábado, pero a las 7 de la noche, en el Centro Comercial Líder, ellos tienen una serie de eventos que le llaman Cine Ávila Líder. Van a tener una segunda edición de proyección de documentales venezolanos. ¿Dónde está esto? En el Centro Comercial Líder, entre el Metro La California y Los Cortijos. Totalmente gratis. Vamos a apoyar a los documentales, al cine venezolano. Van a estar transmitiendo a partir de las 7 de la noche, así que acércate a lo que es la zona de la terraza nivel feria en el Centro Comercial Líder para que disfrutes este Cine Ávila Líder. Otros eventos, tenemos un concierto de una banda que se va a estar inaugurando el día sábado a partir de las 6 de la tarde en lo que llaman el Gardeliano, es decir, en lo que se llama la antigua estación Caño Amarillo, donde llegaba el tren La Guaira Caracas. Ahí va a haber un concierto de punk rock de una banda llamada Botellazo, el sábado 18 a partir de las 6 de la tarde en el Gardeliano, totalmente gratis. Eso está a escasos 100 metros de la estación Caño Amarillo, donde está la Quinta Santa Inés, una antigua sede presidencial, ¿no? También tenemos una invitación para el domingo 19 de abril para una roda, es decir, un evento donde la actividad afro-brasileña se conjuga para traernos una gran manifestación afro-brasileña. Eso es lo que es toda una roda. Hay baile, hay música sabrosa, samba, hay bossa nova. Y eso va a estar a cargo de la gente del Caracas Big Band AK Brasil. Caracas Big Band AK Brasil. Esta es una agrupación formada por músicos de lo que es la Sinfónica Simón Bolívar. ¿Dónde va a ser este evento? En la Sala Simón Bolívar del sistema, es decir, del Sistema Nacional de Orquestas, ahí en Quebrada Honda o Colegio de Ingenieros. La entrada es totalmente libre. El evento empieza a las 4 de la tarde, solo tienes que llegar temprano para marcarte en la cola. Así que vayas a ver este evento hermoso el domingo 19 de abril en lo que es la Sala Simón Bolívar en Quebrada Honda o Colegio de Ingenieros, sede del Sistema Nacional de Orquesta, donde van a estar disfrutando de Caracas Big Band AK Brasil en esa espectacular roda. Váyase, que eso va a ser tremendo evento, yo que se los digo. Invitarles igualmente a las actividades que nos traen nuestros amigos de la Gran Misión Venezuela Joven, los cuales los puedes ubicar a través de Instagram a través de @venezuelajovenoficial. Ellos tienen una sede oficial en el Recreo, la parroquia Recreo, en el sector Santa Rosa, entre las calles Manzano y Sánchez, pero también los puede ubicar en la Plaza de la Juventud, al lado de la Galería de Arte, saliendo del Metro Bellas Artes. Tienen talleres de oficios, los que van desde relaciones públicas, masoterapia, decoración de globos, el universo del café, taller para emprendedores, bartender, y por supuesto tienen clases virtuales. Además tienen una serie de deportes y talleres que te van a animar a todos los chamos de 15 a 35 años, totalmente gratis. Nos las trae @venezuelajovenoficial. Los puedo ubicar también por el 0424-245-8296. 0424-245-8296. Invitarles al Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que está en su sala 4, están exponiendo hay una exposición fotográfica que se llama Reveladas, 25 rostros de la resistencia. De martes a domingo pueden visitar este Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que está en la torre este de Parque Central. A su vez, la gente de Cuchitril, un pequeño bar cultural que hace vida en Caracas, nos está invitando para todo este mes de abril, los días jueves a partir de las 4 de la tarde y los viernes a lo que será un festival de blues y jazz que van a estar colocando todo el mes de abril. Los puedes buscar a través de arroba el Cuchitril Café Bar. Bien, eso es todo por la agenda cultural. Aquí se nos escapa uno. La gente de la Galería de Arte Nacional que nos invita a la exposición colectiva Desnudos en el Arte Venezolano. ¿Eso dónde queda? La Galería de Arte Nacional, ahí saliendo el metro de Bellas Artes en la Avenida México, aunque tiene también entrada por la Avenida Bolívar. Pero para que se ubique, está al lado de la nueva Plaza La Juventud, al lado del metro Bellas Artes. Ahora sí, vamos a hacer nuestro primer corte musical en la grada popular y regresamos con deportes para hablar un poquito sobre lo que ha acontecido en el fútbol de la Liga de las Naciones, que viene siendo las eliminatorias del Mundial Brasil 2027 femenino. Y también vamos a hablar un poquito de la Superliga Profesional de Baloncesto, sobre el voleibol también, la Liga de Voleibol Profesional, que se está efectuando actualmente, se juega solo sábado y domingo la femenina y próximamente se nos viene la masculina. Vamos a escuchar este primer tema musical. Hoy nos venimos bastante brasileiro, vamos a escuchar Bossa Novas. Cresce, porque não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade que se a mela não há paz, não há beleza. Isso, tristeza, melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Que coisa louca. Pousar-me nos peixinhos, sanata no mar. E que os peixinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, os abraços. Esse é o meu abraço. Apeitado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem teu fim. Que pra acabar me silencio de você a viver assim. Thank you. dich lenu na presi che la ricresi o che non su masso che che ti sa oggi a realtà di chi se me la non va fare non va bellezza e su tristezza melancolia che non sa di me non sa di me non sai. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Vuelta en la grada popular cuando escuchamos ese hermoso tema de Bossa Nova. Comenzando con los deportes, vamos a hablarles un poco de la Superliga Profesional de Baloncesto, ¿no? La misma está candela y contundente porque varios equipos se están emparejando. Ya por fin se le acabó el invicto al actual campeón Gaiteros del Zulia, el cual cayó derrotado en el Fórum de Valencia hace como 5 días. Un torneo que se ve parejo, un torneo polémico también por algunas decisiones indisciplinarias de algunos jugadores, pero que la verdad también hay que buscar un equilibrio en la información, ¿no? A veces apuntamos solo a un lado sin medir o tomar los dos testimonios. Ocurrió que hace escasos 4 a 5 días hubo un evento en un encuentro de Panteras de Miranda, donde dos jugadores, un importado y un nacional, tuvieron una trifulca en su propio equipo, en plena cancha, en pleno juego. Y casi todos los juegos de la Superliga Profesional de Baloncesto están siendo transmitidos. ¿Qué pasó? ¿Qué arrojó esto? Bueno, un conato entre dos jugadores y salió mal parado un venezolano, un nacional. Riñas van, riñas vienen, lo separaron. Por lo menos en lo poco que se pudo ver en las imágenes, hubo un par de empujones, más bien fue el importado el que se le cuadró al venezolano, cosa que está muy mal vista, y entonces se tomó una decisión por parte de la del equipo Panteras de Miranda de hacer a un lado al jugador nacional. Cosas que nos sorprendió a casi todos, ¿no? O como medida disciplinaria se tomó esa actitud porque uno no sabe lo que pasó en los camerinos, uno no sabe lo que le pasa entre los jugadores en los entrenamientos, ¿no? Seguramente fue una decisión acelerada, una decisión que se le respeta a Panteras de Miranda. Pero ahí es donde viene el momento. Eso le ocurrió al compañero, al jugador profesional de baloncesto, Omar el Chino Márquez, un jugador de 23 años apenas. Y el evento ocurrió contra un importado del mismo equipo llamado Salomón Cole. ¿Qué ocurrió? Pasados días, a los 3 días, a los 4 días, Michael Carrera, un jugador del Spartan de Distrito Capital, sacó un comunicado en sus redes sociales solidarizándose con el jugador venezolano y pidiéndole a la Comisión de Disciplina de la Superliga Profesional de Baloncesto que investigara el caso, que porque iba a salir nada más juzgado o pagando los platos rotos el pobre jugador criollo si no se ha investigado siquiera el caso con el importado. Cosa que nos parece magnífico, que lo entre socios o entre jugadores profesionales se puedan solidarizar entre todos. ¿Qué ocurrió después? Nada, que el día de ayer anoche el señor Michael Carrera, un poquito saliéndose de sus cabales, como todo el mundo sabe, tiene un carácter explosivo, y en un juego que estuvo bastante apretado entre Spartan de Distrito Capital versus Héroes de Falcón, el señor Carrera tenía un combate con otro norteamericano, un pique de estos, como llaman, un pique esto sano, agarrando rebote, empujones. Usted sabe que en la cancha del baloncesto siempre se aplica esto. ¿Qué ocurrió? El señor Carrera se picó porque le hicieron un triple decisivo en su rostro y fue a pagarla con uno de los árbitros. Fue a hablarle de feo y los árbitros se interpusieron. Después parece que salieron todas las bancas y entre ellos salió perjudicado uno de los árbitros porque vino otro jugador y parece que lo golpeó. Entonces, entendemos la solidaridad automática con otro compañero, pero si tú no te comportas disciplinadamente en la cancha, Michael Carrera, que eres tremendo jugador, desde acá te felicitamos por tu carrera, pero también tienes que ser un ejemplo, pues. Tienes que saber que ya tú vas para el retiro y tienes que entender que por más que estés en forma, hay que bajarle 2 al ego, hay que saber ser humilde. Y bueno, si te gusta bromear en la cancha, provocar a los jugadores, tú no te puedes picar tampoco porque te hagan lo mismo. Y ojo, la ley es para todo. Yo también estoy de acuerdo con Carrera. Al amigo Omar el Chino Márquez hay que darle una segunda oportunidad. Quizá no es en Pantera, pero tampoco es que lo vas a apartar por el resto de la temporada y lo vas a colocar como un leproso, como que hizo un crimen o cometió un asesinato. No ocurrió nada del otro mundo. Hay que investigar el caso completo y también juzgar al importado que estuvo involucrado. Otra sorpresa que se nos han dado en el baloncesto profesional venezolano ha sido ya el cambio de timón del que son los Piratas de La Guaira, que estaban liderizados por Nelson Elche García, un gran director técnico argentino que nos llevó a la gloria en lo que fueron la Copa América en México, que fuimos campeón, una hazaña deportiva venezolana. Su cargo fue tomado por Daniel, por el jugador Daniel Díaz, el cual tomó el timonel para el resto de la temporada en Piratas de La Guaira. Asimismo, el Néstor Mamaosa Salazar tomó las riendas de Marinos de Anzoátegui a mitad de temporada. Una temporada que está siendo buena para la, para de la mitad para arriba. Muchos equipos tienen una lucha apretadita, apretadita en lo que es la clasificación. Recuerden que clasifican de los tres equipos, clasifican al menos los siete primeros y el octavo se jugará en un juego extra contra el noveno, el último cupo. Y se jugará una semifinal de una vez. El torneo es está un poquito acelerado, pero todos los días hay partidos. Anoche hubo resultados, ayer miércoles Cocodrilo le ganó un juego emocionante a Guayqueríes 91-82 en el Parque Naciones Unidas del Paraíso. Gaiteros del Zulia sigue invicto en su casa, más no en carretera. Ya Gaiteros apenas lleva uno perdido y como 14 ganados. Gaiteros va arrasando como el año pasado. Le ganó a Panteras 93-89. Y el juego donde el señor Carrera, el jugador Michael Carrera, tuvo el accidente con el jugador norteamericano, Spartan del Distrito Capital cayó 74-82 contra Héroes de Falcón. Como saben, los Héroes de Falcón están un poquito más abajo de la tabla y están echándole pichón en cartera y donde sea para poder meterse entre los 8 primeros. Sabemos que la adrenalina se multiplica en estas etapas finales donde aprietan los tornillos las directivas y empiezan a exigirle a todos los importados y criollos, los pocos criollos que están jugando, porque esto hay que decirlo, se permiten 5 importados y solo 3 en cancha, cosa que nos parece una exageración para este torneo que se supone que para pulir a los venezolanos. Un torneo nacional donde hay de 12 jugadores hay 5 importados, nos parece una exageración, eso hay que decirlo. Por ejemplo, la jornada de hoy, jueves 16 de abril, tenemos 3 emocionantes juegos. Tendremos a Pioneros de Ávila recibiendo a Marinos de Anzoátegui en el Roca Tarpeya, allá en el Helicoide. Los Diablos de Miranda recibirán en el Parque Miranda de el José Joaquín Papa Carrillo del Parque Miranda de los Dos Caminos a Guayqueríes de Margarita. Y los Brillantes del Zulia recibirán a las Panteras de Miranda. Asimismo, el viernes habrá una importante jornada entre Centauros de Bolívar, que recibe a Piratas. Cocodrilo de Caracas se enfrentará en un gran clásico al Trotamundo de Carabobo en el PNU, es decir, en el Parque Naciones Unidas del Paraíso. Y Gaiteros recibirá a Brillantes en un derbi de Zulia. ¿Sí? Todos los encuentros serán a las 7 de la noche. Tenemos resultados, tenemos una nueva jornada de lo que es la liga, la Superliga Profesional de Baloncesto Femenina, donde hacen vida al menos 8 quintetos. 2 son de Caracas, 1 de Miranda, otro es de Carabobo y las Pastoras de Lara, que son las actuales campeonas. Por ejemplo, ya tenemos como clasificadas a través de las redes sociales de la liga, nos dicen que ya están clasificadas las Marineras de Anzoátegui y las Caribeñas de Caracas. Pero ya la jornada continúa y este viernes 17 las Pastoras de Lara reciben a las Costareñas de Puerto Cabello, las Indias de Miranda reciben a Hidrocarburos y pasado el día, para el día 19 se retornarán los mismos equipos pero en las otras sedes, es decir, ahora Costareñas recibirán a Pastora y Hidrocarburos recibirán a las Indias. Importante apoyar esta liga profesional de baloncesto femenino, la misma está siendo transmitida por varias televisoras nacionales abiertas y también tienen en YouTube el canal Superliga TV. Superliga TV transmite todos esos juegos. Asimismo, en la Superliga Profesional Baloncesto cuenta con varios canales nacionales de señal abierta para las transmisiones, pero también cuenta con una plataforma o un sitio web llamado laspb.tv. Siguiendo con más noticias, tenemos la Liga de Fútbol Femenino que comenzó la semana pasada. La misma, el Deportivo La Guaira le ganó en Los Amanes al Marítimo de La Guaira 4-2. La UCB recibió a Aifen, donde las visitantes de Aifen obtuvieron la victoria, 1-0 de visita. Academia Puerto Cabello perdió en casa frente al Caracas Fútbol Club 3-0, es decir, Academia Puerto Cabello 0, Caracas Fútbol Club 3. Carabobo Fútbol Club recibió a Metropolitanos y le ganó 1-0. Hablando también de fútbol femenino, Venezuela enfrentó el día martes 14 a la Argentina. Lamentablemente perdimos 2-1 en Barquisimeto, pero esperemos recuperarnos este 18 de abril, que cae sábado. El sábado 18 a las 7 de la noche jugaremos contra Bolivia. Asimismo, hubo esta semana también actuación de los equipos venezolanos, por ejemplo, en la Copa Libertadores de América. El Deportivo La Guaira fue a visitar al Bolívar en Bolivia, allá en La Paz, y quedaron empatados a 1. Esto es importante porque el Deportivo La Guaira estuvo dominando casi todo el partido y por un error del portero de La Guaira, confiándose en un saque, le robaron la pelota y lamentablemente, en vez de traerse 3 puntos, el Deportivo La Guaira se trajo 1 puntico. Pero bueno, una buena actuación de los dirigidos por Daniel Farías. Asimismo, tenemos que decirle que el próximo encuentro del Deportivo La Guaira también será de visita ante Independiente Rivadavia, que son de Argentina, el 30 de abril. Así que vamos a apoyar, vamos a ligarlos por todo lo que viene siendo las cableras y este tipo de cuestiones que apoyan lo que es la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Por ejemplo, el día de ayer también jugó el Caracas Fútbol Club en casa y le ganó al Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana. Ganó 1-0 Caracas. Y el Carabobo Fútbol Club jugó ayer en Argentina, en Buenos Aires, en el Monumental, y perdió 1-0 ante el Carabobo. Un gran resultado. River 1, Carabobo 0. Es un gran resultado. No es lo que quisiéramos, pero siendo ante una afición que meten más de 60.000 personas y para hacer una experiencia internacional nueva para el Carabobo Fútbol Club, ojalá pudiéramos seguir en la competencia. Por supuesto, eso apenas fue la jornada número 2. La siguiente será ya para el 29 de abril, donde el Puerto Cabello le toca visitar a Juventud por la Copa Sudamericana el miércoles 29 de abril. El Caracas le tocará recibir el mismo miércoles 29 al Racing Club de Argentina, así que todos apoyar al Caracas Fútbol Club este miércoles 29. El Carabobo recibirá el jueves 30 al Blooming de Bolivia a las 6 de la tarde en el Misael Delgado de Valencia. Así que sigamos apoyando a nuestros equipos. Recuerden que estos ya son fases de grupo, donde cada equipo tendrá al menos 6 jornadas. Ya vamos por la mitad de la tabla. Así que eso es todo por los deportes del día de hoy en Grada Popular. Aunque tenemos, creo que pendiente, la Liga Fútbol, tanto la 1 como la 2. Y hablaremos de otros temitas deportivos en la Grada Popular. Recuerden los puntos de contacto: 0412-736-0577. Vamos a escuchar ese mismo tema que está sonando al fondo. Gal Costa con ese clásico que se llama Garota de Ipanema.

Pero ya este sábado 18 se arranca lo que es una nueva jornada, la jornada número 12 de la Liga de Fútbol de Venezuela, donde Rayo Vallecano recibirá en el Pachincho Romero un sábado a las 3:30 de la tarde a Metropolitano. El domingo se habrá dos encuentros entre Estudiantes de Mérida versus Monagas a las 5 de la tarde, y a las 7 en el Estadio Olímpico la UCR recibirá al Deportivo Táchira. Así que todos los amantes del cuadro aurinegro pueden ir a ver en la UCB a el equipo más popular de Venezuela, hay que decirlo. Y el lunes 20 tenemos tres encuentros entre la gente de Zamora, que recibirá al Caracas. El Carabobo recibirá a Anzoátegui. Y el Deportivo La Guaira recibirá al Portuguesa en el Estadio Olímpico a las 7 de la noche. La jornada continúa hasta el martes 21, donde la Academia Puerto Cabello recibirá al Trujillanos en la Bombonera, un martes a las 6 de la tarde. Eso es de parte de lo que es la Liga Fútbol B. Vamos a revisar la Liga Fútbol B2. La misma la pueden localizar a través de arroba la Liga Fútbol B2 y vamos a ver la próxima jornada. Nos dicen que tendremos al Real, a Barquisimeto Sport Club, recibiendo mañana viernes en el Parque Richard a la Academia Puerto Cabello a las 7 de la noche. Seguidamente tenemos tres encuentros el día 19. Tendremos a Lureña Sport Club recibiendo al Real Frontera a las 3:30. El Club Atlético Barinas recibirá en el Tito Salas al Deportivo Lara. Y el Vigía Fútbol Club, sempiterno del fútbol, recibirá al Yaracuyanos el 19 a las 3:30. Todos estos encuentros los puedes ver a través de la plataforma FIFA Plus. No hace falta que bajes la plataforma en ningún dispositivo. Simplemente puedes buscar en cualquier red. Colocas plus.fifa.com o solo colocas en tu navegador FIFA Plus, así como se escucha, FIFA Plus, y ahí conseguirás las transmisiones totalmente en vivo. Mira, vamos a un nuevo corte musical porque se nos acerca ya la hora de la entrevista. Vamos a escuchar este temazo de Manu Chao con este tema llamado Merry Blues y volvemos unos minuticos en la grada popular 0412 736 0577. Atento. This station, tal, boring, tal. Watch me now! Yeah. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Volvemos en la grada popular por la 91.5 FM en esta nueva emisión, como todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Como ya le habíamos contado al principio del programa, tenemos invitados el día de hoy la gente de Superatec. Superatec es una ONG que significa superación personal a través de la tecnología. Ellos llevan 23 años pateando las calles de Caracas y lo hemos visto con publicidad de boca en boca. Lo hemos visto en estaciones del metro, lo hemos visto trabajando en las áreas más populares, como son las parroquias Antímano, en Petare, aquí mismo en Catia. Y por ello tenemos invitado el día de hoy a una compañera que es profesora ahí en la institución, ¿no? Ingrid Flor, a la cual le damos la bienvenida, y para que nos hable un poco de la actividad que viene haciendo Superatec. Ella nos acaba de confesar que lleva 15 años laborando, o sea que casi los 23 años que llevan laborando la gente de Superatec, que los puede ubicar muy fácil a través de su sitio web superatec.org.be. El Superatec con C al final, porque eso es parte de lo que significa tecnología. También los ubicas en Instagram, que se puede decir que es la red oficial de casi todas las instituciones hoy día, porque todavía el Twitter anda como que bloqueadito. Tenemos @superatec.be. Ellos nos traen oferta educativa para muchos jóvenes desde 15 años hasta que das el límite. No tiene límite de edad. Bienvenida, Ingrid. Cuéntanos, Ingrid. Ingrid Flores hace vida en institución, una institución que, como ya dijimos, es una ONG que para algunos instituciones o cuestiones del Estado, cuando dicen, escuchan ONG, no, bueno, las ONG están haciendo su trabajo en nuestras parroquias, están haciendo una labor social para recuperar ese chamo que está indeciso por qué carrera profesional o universitaria tomar. Por ese chamo que a veces se queda sin terminar el bachillerato y necesita aprender un oficio. Por eso es que ellos nos dan cursos desde soporte técnico para computadora, nos dan inglés, nos dan laboral básico de administrativo, nos dan computación básica donde las personas aprenden a manejar los programas como Word, y nos dan taller de oratoria y un sinfín. Ellos tienen por ahora tres sedes en Caracas. Tienen a la parroquia Antímano, tienen a los Ruices, que viene siendo Petare, Sucre, y tienen a Katia, que yo tengo años viéndolos haciendo publicidad mano a mano. Tienen un stand en alguna estación del metro, tienen en varios postes de nuestra ciudad unos papelitos donde te van impulsando, como empujándote a que te animes a que no te quedes pegado en tu casa, a que te aprendas una profesión, como varias instituciones que están en Katia, que hacen vida para recuperar a esos chamos y para decirles, mira, sí, estás a tiempo, deja, recuperar tus estudios, anímate a terminar tu bachillerato, vamos, quizás esto sea el empuje para que se animen a una carrera universitaria nueva. Cuéntanos, Ingrid, tu experiencia en esta institución. ¿Qué días están dando clases? ¿Dónde está ubicada la sede de Katia? Que no quede muy claro dónde queda. Y por supuesto, danos las recomendaciones y tu experiencia en Superatec. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, como lo comenta nuestro compañero, somos una OEDS, una organización, de desarrollo social educativa flexible, que ofrece oportunidades de superación mediante la formación tecnológica, humana, laboral y de emprendimiento en alianzas con instituciones afines. Superate está desde el 2002 trabajando en varias de nuestras comunidades populares de Caracas, como lo es Catia o Propatria, Antímano, anteriormente estábamos en la zona de Petare, ahora estamos en Los Ruices, pero seguimos atendiendo a la población, esa población que está interesada en ser parte de un proceso de formación, de llenarse de conocimiento, de obtener oportunidades para un empleo. También nosotros trabajamos con niños, jóvenes y adultos, no tenemos límites de edad, siempre estamos abiertos a esa persona que quiere aprender, a esa persona que está interesada en formarse con Superate. Cuéntanos algo, sabemos que trabajan con varias instituciones, varias empresas, hemos visto, ojeado las redes sociales y también el sitio web, el cual los invitamos a visitar, superatec.org.be. Recuerde que tech termina en sec de tecnología, Superatec. ¿Qué ocurre en estos eventos? Estos cursos son gratuitos, estos cursos hay que colaborar algo monetariamente. ¿Qué día nos los dan? ¿Dónde están ubicados? Desde el 2002, Superate trabaja con niños, jóvenes y adultos en nuestras sedes Aliados y en instituciones educativas. Que deseen formar a personas en habilidades de crecimiento personal, profesional y técnica. Los dividimos en laboral, tecnología y humana. En laboral nosotros damos lo que es inglés básico, administración, contabilidad. En tecnología damos soporte técnico, Excel básico e intermedio, robótica educativa, programación en HTML, computación básica. Pero también tenemos lo que es la parte de formación humana, que son talleres de oratoria o presentaciones orales y efectivas, currículum, que es ahorita una herramienta indispensable para los jóvenes que van a un empleo. Siempre es bueno que ellos sepan cómo elaborar su currículo, cuál es el objetivo que debo colocar en un currículo y por qué es importante esa hoja de vida, o sea, esa carta de presentación para ir a una empresa y solicitar un empleo. Damos proyecto de vida, liderazgo y proactividad, entre otros, porque Superate tiene una cartera abierta a cursos, programas que también ofrecemos. Tenemos programas de electrónica, programas de empleo juvenil y programas asistente administrativo y financiero, que son programas que duran más de 60 horas. Y nosotros, como trabajamos en comunidades, tenemos precios módicos para que las comunidades puedan participar. Un programa que dura 120 horas, lo que cuesta es alrededor de $20-25. De ahí no pasa, son 120 horas de formación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay personas interesadas que quieren formarse y le damos esa oportunidad. Aparte que es muy interesante porque ese puede ser el primer empleo de muchos chamos, ¿no? Para instalarlos en varias empresas. Bueno, esta es una labor que van llevando, una labor social, una labor que llevan como ya más de 23 años. Por supuesto, las puertas de Radio Rebelde y de esta grada popular están abiertas para todas las instituciones que ayudan a nuestros muchachos en los barrios y los ayudan a llevar a un final feliz. Vamos a un corte musical y volvemos un poquito más hablando de este emprendimiento, hablando de esta importante inversión social que está haciendo Superate junto a otras empresas multinacionales que hacen bien en Venezuela también, hay que decirlo. Detrás de ella hay muchas empresas, pueden ver en su página web. Y nosotros de aquí, por supuesto, apoyamos este tipo de evento. Vamos a escuchar este temazo, esta versión de Ilan Chester y volvemos unos minuticos. Recuerden los puntos de contacto 0412-736-0577. Dos blasones, tú fuiste la rosa. Románticos galanes dijeron ayer: qué trigueña tan linda que vi al salir de la misa de diez. Mirándote bajabas la frente de nácar y cándida esquivaban tus ojos la luz, encendiendo fugaz el rubor en las blondas del velo andaluz. mantañona gentil. El honor fue tu escudo, supo en sus galas unir el amor y el hogar. Noches de luna escuchó al balcón serenatas, y de rendido galán aceptó las ternezas bailando un vals. Lindísimas muchachas del tiempo de ahora, de púrpura los labios, los ojos carbón, falda corta, mejillas carmín, desenvueltas con aire de sport, histéricas miradas que al hombre provocan, y lúbricos esguinces que impone el foxtrot. Sin embargo, su ser lleva en sí inocencia, virtud y candor. Inventó raro traje, quiso en el dancing lucir el disfraz del ayer. Largas enaguas vistió y al prender la mantilla, la caraqueña probó ser eterna como antes mujer y flor. Estamos de vuelta en la grada popular por la 91.5 FM, cuando ya tenemos pasada ya las 3:01 de la tarde. Tenemos acá de invitada especial a una de las encargadas de Superatec en el oeste de la capital, en nuestra parroquia Sucre. Ellos están haciendo vida en el centro comunal Katia, donde está la Sagrada Familia en Propatria. A escasos 150 metros de Propatria, ellos hacen vida con los talleres que nos están dando de soporte técnico para PC, inglés laboral básico de administración, computación básica, donde la persona aprende a manejar varios programas, entre ellos Word, y tienen un taller de presentación oral efectivo, donde, bueno, te ayudan a perder el miedo, te dan algunos tips para que te presentes no solo en tu universidad, en tu liceo, en tu trabajo, sino también si eres líder comunal, si eres líder de tu parroquia, bueno, ahí empiezas a agarrar varios tips para que también te animes a hacer un taller de radio y te vengas para Radio Rebelde, hacer un programa, ¿por qué no? Para eso estamos en las emisoras comunitarias alternativas y bueno, preguntarle a Ingrid Flores un poco de su experiencia de estos 15 años que tiene con Superatec. Ella me contó que ha estado en casi todas las sedes de Superatec. Ella hace vida en instituciones del Estado y espacios comunales que le dan espacios para, por supuesto, multiplicar la información, dar los talleres y los cursos que de lunes a viernes dan nuestros amigos de Superatec. Cuéntanos tu experiencia, Ingrid. Nos contabas un poquito de las personas que estás conseguido en la calle, de a veces lo que ocurre en las redes sociales. Cuando te conoces, te saluda personas que te saludan de otras partes, ya tienen unas profesiones, tienen sus empresas. Cuéntanos un poquito de esa gratitud que te da saber que alguien que pasó a hacer un curso de computación llegó a tener su propia empresa o tener una profesión que tú dices, vaya, vaya que sí valió la pena dejar la semilla, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Sí, durante estos 15 años mi experiencia ha sido magnífica, gratificante, y doy gracias a Dios porque han pasado personas que de alguna u otra manera Superate ha podido transformar en su vida, ha podido apoyarlas a que su camino, sus estudios, su carrera sea la indicada. Siempre por nuestras redes seguimos en contacto con nuestros egresados y los vemos. Muchos son comunicadores sociales, son abogados, son médicos. Y es gratificante porque ese joven que tú atendiste hace 10 años, 11 años, ese joven sigue formándose, sigue trabajando, y cuando ve a Superate, oye, yo estuve allí, hice un curso y me encantó porque aprendí lo que es la parte de formación humana o aprendí tecnología porque no sabía manejar Excel, no sabía manejar Word. Y para nosotros siempre va a ser gratificante verlos. Por eso siempre hacemos un encuentro de egresados porque nos gusta escuchar qué ha hecho ese egresado después que salió de Superate y escuchar que muchos también tienen emprendimiento, que muchos ya tienen formándose su empresa con emprendimientos, y para nosotros decimos lo hemos hecho bien y seguimos trabajando para que ellos sigan formándose. Bueno, eso es un pequeño grano de arena que da esta institución y que podría dar cualquier otra institución que se anime a invertir en lo social, que se anime a creer en el barrio, en las urbanizaciones, a rescatar, porque a veces también hay que animar a los muchachos, hay que darles creatividad, hay que moverle esa chispa, porque si todos los días te dicen que este país no sirve, que caernos en el país, que aquí no hay futuro, hermano, si no podemos vivir, tenemos que vivir en positivo. Tenemos que salir día a día a luchar, tenemos que saber que esta nación es una nación con bastantes recursos humanos, con bastantes recursos hídricos y minerales que nos pueden sacar tarde o temprano para una mejor nación que todos buscamos. No creo que nadie le desee mal a esta nación, a su madre patria. Y por supuesto desde Grada Popular y la Radio Rebelde apoyando a todo lo que tiene que ver con lo que es la educación, la formación de nuestros jóvenes. Entendemos que esto es para chamos desde 14 años y si viene alguien de 60 a escribirse, lo escriben. Sí, la persona mayor que hemos atendido dentro de Superate tiene 89 años y quiere aprender a usar Word, porque también nosotros damos cómo manejar el WhatsApp, cómo usar las redes, porque las personas tienen familia afuera y es la manera de poderse comunicar. Porque nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Nunca, no hay edad para aprender. Y por supuesto, si la persona tiene curiosidad, amigo, anímelo. Si usted ve que su hijo, su sobrino, su vecino tiene interés por reparar un ventilador, por abrir un celular y ver qué es lo que hay adentro, cómo se repara, el por qué, cómo se revisa, ayúdelo, déle una herramienta. Quizás apóyalo con el pago de la inscripción o simplemente hable con su representante legal y dígale, mira, tu hijo le veo que tiene interés, vamos a meterlo aquí con fulano, vamos a meterle tal curso. Y ustedes casi todos lo dan con cursos de lo que tiene que ver con tecnología y también, por supuesto, laboratoria y la computación. Porque hay mucha gente que se limita hasta aprender a agarrar el computador, a cómo se prende ese aparato, le tiene miedo a la tecnología, no, ya sé que lo voy a dañar, ¿verdad? ¿Qué le tenemos que decir a ese señor que no se anima a meterse en las redes porque cree que todo es tan difícil? Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes que puedan acercarse a nuestras instalaciones e inscribirse en alguno de nuestros cursos, talleres o programas que tenemos para la comunidad, donde se va a llevar una experiencia bonita, donde se va a llevar conocimientos y va a quedar con las ganas de seguir aprendiendo. Somos personas que nos gusta que las personas que van a nuestro centro se sientan bien, se sientan cómodas y vuelvan, porque lo importante es que vuelvan, y siempre decimos que el boca a boca o lo que nosotros transmitimos dentro de los salones siempre sea de la mejor manera. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un chico que ya pasó por varios talleres de Supérate y está ahí acompañando a los profesores, animándose, aprendiendo un poco más y aprendiendo de todo un poquito, ¿verdad? Para, como nosotros que estamos aquí detrás de los controles y la producción del programa, estamos atrás de la consola, tenemos una distancia con los compañeros al frente, pero no sé si quieras dar tu opinión, amiguito. Anímate a hablar, eso no te va a comer. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu nombre, mi pana? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Adrián Álvarez, soy pasante del Liceo Técnico Madre Cecilia Cross. Soy me gradué técnico medio de Economía Social, mención Contabilidad. Y bueno, mi experiencia en Supérate ha sido una experiencia muy bonita, porque en el campo laboral los cursos, porque yo anteriormente había visto cursos en Supérate, me sirvieron demasiado, porque Supérate lo que hace es formarte, como ellos dicen, para que el chamo sea mejor. Y bueno, muchas gracias. No, siempre bienvenido. Sabes que nosotros nos alegramos mucho de que los jóvenes, a pesar de que ya tú eres graduado de bachiller, me dijiste, ¿no? No, me graduó ahorita en julio. Te falta poquito, te quedan 2 meses para graduarte. Y bueno, qué bueno que te animes a hacer en paralelo a tu bachillerato este tipo de curso, porque esto va a reforzar y te va a animar a tomar la decisión de qué carrera quieres tomar. ¿Cuál sería? Quiero seguir estudiando contabilidad. Perfecto. Siempre hace falta contables en nuestra nación, hace falta abogados, hace falta seguridad, hace falta de todo, porque todos importamos en este planeta y en este país que merece lo mejor. Vamos a un nuevo corte musical y volvemos con las conclusiones de esta entrevista que siempre nos animamos a hacer en Grada Popular, porque entendemos que los emprendimientos, las escuelas deportivas, las escuelas culturales multiplican la información y la formación de cada ser humano. Así que vamos a escuchar esta tremenda agrupación llamada la Bin Laden Orchestra con este tremazo que va sonando. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sí, señores, de vuelta en la grada popular por Estatu 91.5 FM. También saludando a nuestros amigos que nos retransmiten, los amigos de la 93.7, La Voz de la Mujer Bolivariana. Lo puedes ubicar a través de su blog, lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com. Nuestros compañeros de Radio El Guacal, una plataforma musical de música venezolana, una plataforma colaborativa de música tradicional venezolana, donde vas a ver, por supuesto, desde el rock, ska, blues, jazz, joropo y demás tendencias en Venezuela, porque somos un país multicultural. Y esta plataforma colaborativa de música la puedes ubicar por elguacalmedia.com. Hoy en Grada Popular tenemos de invitado en la sección de emprendedores a los amigos de Superatec. Superatec es superación personal a través de la tecnología, una organización que hace vida por más de 23 años en Caracas, Venezuela, específicamente ahora mismo en Antímano, en la parroquia Petare, en esta parte ahora mismo en Los Ruices, y en Catia. En Catia están ubicados en el centro comunal Catia, donde está la iglesia La Sagrada Familia, a escasos 150 metros de la estación del metro Propatria. Ellos dictan talleres o cursos de lunes a viernes, que van desde el inglés laboral básico administrativo, el soporte técnico para PC, computación básica para que aprendas desde Word, Excel y otros programas, y un taller de presentación oral efectiva para que te puedas defender al frente de un público o un escenario y puedas dar a entender mejor tu idea o tu proyecto cuando presentes un buen proyecto después que hagas tu taller en Superate y salgas graduado de alguno de estos talleres y puedas darle esa satisfacción que le da a cada profesor, a cada colaborador que hace vida en esas instituciones cuando se enteran que una persona pasó a un siguiente nivel, está en una mejor ubicación económica, está en otro país, ¿por qué no? Y está siempre te recuerdan porque a través de ese taller tú dejaste una pequeña semilla para que siga creciendo como persona. Cuéntanos, Ingrid Flores, que nos viene a representar en la parte de aquí de la parroquia Sucre, en Catia, en Propatria, estos talleres. Cuéntanos un poquito cómo se dividen estos talleres. Sabemos, nos estabas contando en el corte que, por ejemplo, hay talleres que dan solo 2 días a la semana. Hay talleres, ¿y los horarios? ¿Qué horario más o menos? Sí, nuestros cursos y talleres, por lo menos los talleres los dictamos un día en específico, que puede ser oratoria, liderazgo, van a tener un día en específico para que se puedan inscribir, pero lo que son inglés básico, administración, contabilidad, soporte y Excel, nosotros los damos 2 días a la semana. Cada curso tiene días diferentes de culminación, por lo menos administración y contabilidad son 7 clases y dura alrededor de un mes cada en la formación. Igual lo que es computación básica son 6 clases, dura 3 semanas porque son 2 días, siempre 2 días para nosotros poder atender otra población en otros cursos y las personas también tengan chance de hacer otras actividades o ir a estudiar, porque de verdad son días que nosotros nos adaptamos a la comunidad. Muy bien, mira, ¿y cuál ha sido la experiencia del chico que tenemos aquí invitado o que vino de guardaespaldas para aprender un poquito cómo enfrentar estos talleres y estos cursos? ¿Cuál es el llamado que tú le haces como joven venezolano o parroquiano a todos los chamos que en vez de estar ahí en una esquina o todo el día metido en el TikTok viendo videos, ¿qué le animas tú a que ellos se por fin se animen a hacer los talleres o cursos? Bueno, lo principal es que les va a servir para el futuro, porque como estamos creciendo, lo que queda ya es el trabajo. Y los cursos que da Superate es eso, te ayudan en el ámbito laboral, humano, y en ese caso, con los cursos de oratoria, servicio técnico, Excel, Word, se puede aprender. Y ese es el llamado que les quiero dar, que vayan. Que se animen, ¿verdad? Que no se queden en la casa ahí todo el día viendo TikTok o guachafeando en la esquina. Mira, para nosotros es un placer haberlo tenido aquí. Haga otra vez el llamado, profesora, a su punto de contacto. Si tienen un WhatsApp para que la gente se comunique con ustedes y se animen para que vayan a participar o escriban al WhatsApp para que se inscriban. Sí, bueno, nosotros estamos ubicados, como lo comentó el compañero, aquí en Propatria, al lado de la Iglesia Sagrada Familia, dentro de las instalaciones del Centro Comunal Seca. Nosotros estamos en el piso 1 y nuestro número de contacto es 0412-337-1877. Nos pueden escribir vía WhatsApp ese número y nosotros le respondemos y le mandamos toda la información de la programación del mes de abril, del mes de mayo. Si ya la tenemos montada, nosotros la vamos enviando para que se puedan escribir. De igual manera, los invitamos a que también se puedan acercar a nuestras dos sedes, que es la de Antímano, que está dentro del Parque Social Manuel Aguirre, y la que está en Los Ruices, que está en las calles Los Laboratorios, en la Torre Beta. O también nos pueden buscar en nuestras redes sociales, www.superate.org.be. En TikTok también estamos como @superate.be y en Instagram como @superate.be. Los esperamos, anímense y vivan esta experiencia de un egresado más. Asimismo es para nosotros una gratitud que se abran las puertas para todo el equipo de institución que nos aprovechan y empujan a los chamos a ser un mejor ciudadano. Vamos allá al corte de la hora que teníamos pautado para la Grada Popular. Vamos a colocar un par de temitas mientras despedimos a nuestros compañeros de Supérate Propatria. Así que anímense a ir a Supérate en Propatria y inscríbanse en cualquiera de sus talleres. Mirando al mundo de igual a igual. buscar en cada fracaso algún motivo por qué pelear. Sé que la verdad no está en tus manos, que se aprende de tanto errar. Sobre mis propios pies, los que me saben soportar, los que conocen las piedras con que he tropezado una y otra vez, los que llevan las heridas y han roto suelas de ir y volver, y soporté el dolor y soporté la soledad. Sobre mis pies aprendí a no caer, a no errar, de ir y volver aprendí a amar. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base uma só. Esta outra consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto, não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não dei nada. E voltei pra minha nota, como volto pra você. Vou contar com minha nota, como gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fa, sol, la, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Thank you. Quando c'è c'è pure ahi che fa la gente non di nada, o quasi nada. Già mi ho tradito di tutta scala, non fino allo sovrunata. Non è un'ara, i volte fra mia nota, con un coscio di voste, o con tacco mia nota. Oh, un coscio di voste, i che ho da giornata, se mi fa sollasito. Picca sempre se ne ne ma, picche non ma non da so. A c'è che poi c'è che canti con po' po' di un po' vai di che picca sempre se niño ma picca non ma nota so. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Siempre activos en la grada popular por la 91.5 FM todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. A su vez, los amigos de la 93.7, la voz de la mujer comunitaria, la voz de la mujer bolivariana, en su blog La Voz de la Mujer Bolivariana.blogspot.com y el Guacal Radio a través de elguacalmedia.com. Esa es una plataforma de música venezolana, la cual puedes compartir como productor musical, como sello independiente, y en la misma hacen vida todas y todos los venezolanos que se quieran unir. Y ahora con esa radio que nos retransmite también a través de elguacalmedia.com. Continuando con las jornadas de talleres y cursos que solemos dar en nuestra grada popular, vamos a revisar de una vez a nuestros panitas, a nuestros amigos del INSES. El INSES, buscamos aquí, arroba Escuela de Medios INSES, que nos tienen varios talleres que nos multiplican los saberes. Por ejemplo, arrancaron este mes de abril con toda la fuerza, porque tienen del 20 al 24 de abril taller de fotografía audiovisual, maquillaje para televisión, operador de redes sociales, actuación, redacción digital y doblaje. ¿Dónde está la Escuela de Medios INSE aquí en Caracas? Facilito, en la avenida Nueva Granada, edificio INSE, piso 7. ¿Cómo te escribe? Baja al Instagram de la arroba Escuela de Medios INSES y tienes un enlace en su biografía que te lleva a los distintos cursos o talleres y ellos vienen a confirmarte por un correo. Esos son totalmente gratis. Y los talleres van, por ejemplo, la fotografía audiovisual tiene horario de 9 a 12 del mediodía, igual que maquillaje para televisión, operador de redes. Esos tres tienen horario de 9 a 12 del mediodía. Los otros tres que voy a nombrar tienen horario de 1 a 4 de la tarde. Tienen doblaje, redacción digital y actuación. Así que no tienes excusa para inscribirte en la Escuela de Medios INSES, que está en la Avenida Nueva Granada, edificio INSES, piso 7. Ahora vamos a ver qué nos tienen nuestros panitas de la Escuela de Comunicación Popular, Yanira Abornoz, que lamentablemente no ha publicado los talleres. Vamos a revisar entonces Ciudad Caracas, que son sus primos hermanos, son sus fundadores. Como saben, la Fundación Ciudad Caracas formó la Escuela de Comunicación Popular para eso, para activar a todos los venezolanos y venezolanas a multiplicar la información. Aprovechando también, tenemos aquí que nos colocan que Patria Buena va a estar proyectando un audiovisual de su 40 aniversario, donde la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes este viernes 17 de abril a partir de las 6 de la tarde. Así que no se pierdan esta audiovisual sobre el 40 aniversario de Patria Buena, una agrupación musical de Caracas que lleva el folclore por todo lo alto. Nos colocan aquí en Ciudad CCS.info que los talleres para el mes de abril en lo que es la Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz van desde Word básico, cómo ser productor de radio y televisión o sacar tu certificado de productor nacional independiente, otro taller de ortografía y redacción de documentos, lenguaje fotográfico, fotografía experimental, técnicas de locución y oratoria, matemáticas preuniversitarias y Excel básico. Así que no dejes contactarlos a través del 0414-220-5592, 0414-220-5592 o a través de escuela de comunicación ya @gmail.com. Esa es la Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz, que solemos anunciar aquí en la grada popular y que nos parece hay que colaborar con escasos 5 verdes. Continuando con la agenda también, pero esta vez de lo cultural, tenemos las actividades que se van a estar realizando, por ejemplo, este fin de semana, que es puente, lo anunciamos a comenzar el programa, pero vamos a repetírselas para que estén atentos y vayan a multiplicarlo en toda su comunidad. Por ejemplo, el sábado 18 va a ser un día bien activo porque es el Día Mundial del Circo y a las 11 de la mañana en el Parque Los Caobos hay un evento, igualmente al lado, a la 1 de la tarde en la Plaza de los Museos, un evento que va a estar dispuesto por Misión Cultura y donde van a hacer efecto varias agrupaciones que hacen vía en el circo venezolano o caraqueño en nuestra gran Misión Cultura. Les va a llevar este evento, repetimos, a las 11 de la mañana en Parque Los Cabos y a la 1 de la tarde en Plaza Los Museos, para todo público. La gente de Cine Ávila Líder, en su segunda edición de proyección de documentales venezolanos, va a tener un evento a las 7 de la noche en el Centro Comercial Líder, Terraza Nivel Feria. Eso está entre el Metro La California y Los Cortijos, y donde van a estar proyectando documentales venezolanos. Así que vamos a estar apoyando este tipo de eventos porque realza el cine venezolano. Invitarlos a la vez a la exposición fotográfica que se está efectuando en la Sala 4 del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que está ubicado al lado de la Torre Este en Parque Central. Tiene la exposición fotográfica Reveladas, 25 rostros de resistencia de la resistencia. Eso es de martes a domingo. Igualmente, nuestros amigos de Cuchitril tienen todo el mes de abril haciendo jueves y viernes de blues y jazz. Este jueves a las 4 hay un evento allí de música interesante de blues y jazz, y los viernes a las 5 los puedes ubicar ahí en lo que se llama en el Instagram a través de @ el Cuchitril Café Bar, que está muy cercano a Fogade, cerca de la Plaza del Venezolano y Plaza Bolívar de Caracas. Tenemos también la exposición colectiva en la Galería de Arte Nacional llamados Desnudos en el Arte Venezolano. Eso está ubicado en la Avenida México, en la Plaza de la Juventud, justo al lado del Metro Bellas Artes. Así que no tienes excusa. Y el sábado 18 también, pero a las 6 de la tarde, en el Bar Gardeliano, ahí a diagonal a la Quinta Santa Inés, tendremos un concierto, el primer concierto de la banda Botellazo, una banda de punk rock que se va a estar presentando a las 6 de la tarde totalmente gratis a escasos 100 metros de la estación del metro Caño Amarillo. A su vez, el domingo 19 a las 4 de la tarde se va a estar presentando la Caracas Big Bang acá Brasil, con una roda es música brasileña con bastante folclore y bailes autóctonos del Brasil, como lo son la samba y varias exquisiteces brasileñas, ¿no? Domingo 19 en la sala Simón Bolívar en Quebrada Honda, donde está la sede del sistema. Entrada totalmente libre, solo tienes que llegar a tiempo para que no te quedes sin tu asiento. Y por supuesto, volver a repetir la agenda de nuestros amigos de la Gran Misión Venezuela Joven, que los puedes ubicar por Instagram a través de @venezuelajovenoficial, a través del 0412-245-8296. Ellos están ubicados en la Parroquia del Recreo, sector Santa Rosa, entre calles Manzano y Sánchez, es su sede principal, pero los consigues también en lo que es la Plaza de la Juventud, al lado de la Galería de Arte. ¿Qué dictan ellos? Talleres de oficios como relaciones públicas, masoterapia, decoración de globos, clases de podcast, el universo del café, taller para emprendedor, bartender y un sinfín de obras más. Esto es totalmente gratis para chamos de 15 a 35 años. Tienen también deportes como defensa personal, boxeo, karate-do, yoga y muchas más. Así que no te dejes contactar con ellos por @venezuelajovenoficial, de 15 a 35 años. Tu taller totalmente gratis con estos nuestros amigos de la Gran Misión Venezuela Joven. Eso es parte de la agenda que queríamos repetirles. Y cuando volvamos, vamos a hablar un poquito de la Liga Venezolana de Voleibol Profesional, que se está jugando en su fase de la femenina. Vamos a escuchar este tema que se llama Caribe Soy Blues, de Vicente Frejereiro. libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ve y visita el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Sí, señores, anímense a visitar los museos, anímense a tomar un libro, a retomar la literatura y soltar un poco esa nueva edición que tenemos hoy día pegada a nuestras manos casi todos los días, de arriba abajo, de abajo arriba. Apenas te paras, estás prendiendo el celular, estás buscando el like, estás buscando la respuesta, estás buscando el última noticia que te interesaba, o quizás eres muy farandulero y solo vives viendo en tu casa TikTok. No. Sal, camina, disfruta de la naturaleza, ve a un parque, haz ejercicio, anima a tu hijo, hija, sobrina, sobrino a que hagan deporte, a que tomen un libro, a que visiten los grandes museos que tenemos en Caracas y que son totalmente gratis. Eso es una contribución que hace Grada Popular y tu Radio Rebelde para el buen ciudadano. Igual que animamos a apoyar a la Liga Profesional de Voleibol Femenina, que se está realizando y que ya llegó a su primera parte, a su primera vuelta, donde nos arrojan que después de 10 jornadas, es decir, 10 partidos, las Guácharas de Monaga van en la punta junto a las Caracas Voleibol Club con 23 puntos. Solo que las Guácharas de Monaga llevan 9 ganados y un partido perdido. Las caraqueñas llevan 8 ganados y 2 perdidos. Le siguen Aragua con 14 puntos. Las Universidades de Miranda con 14. Las Centellas de Guayana con 9 puntos. Y de último, nuestras amiguitas de la Selección Nacional de Voleibol U17, que están jugando como Nacionales de La Guaira con 7 puntos. Así arroja lo que es la primera etapa del campeonato. Y nos dicen que para esta siguiente jornada, es decir, para este fin de semana, porque la mayoría son fin de semana el torneo, tenemos que este sábado 18 habrá encuentros desde las 11:30 de la mañana, sábado y domingo, entre Guácharas de Monaga contra Nacionales de La Guaira a las 11:30, con transmisión de algún canal de televisora abierta, puede ser BTV o TVS, también Meridiano Televisión está transmitiendo. Y su plataforma, como la Superliga Profesional de Baloncesto, también tiene una plataforma que es una app, pero también es un sitio web que los pueden ubicar como www.lalpb.tv, www.lalpb.tv, la LPB de B de voleibol o de Venezuela. Les decíamos que la Guachara reciben a las Nacionales de La Guaira a las 11:30, igualmente las Universitarias de Miranda reciben a las Amigas de Guayana, las Centellas. Caracas Voleibol Club recibe el Aragua Voleibol Club en el Gastón Portillo de La Vega, ahí en El Paraíso, en la sede del IND Y asimismo el domingo 19 de abril, Día Nacional, se repiten todos estos partidos con los mismos rivales en los mismos escenarios a las 11:30. Así que no hay excusa, vamos a ver el voleibol, vamos a asistir a los estadios, vamos a apoyar a estas chicas que le están echando un montón para que podamos disfrutar de voleibol de altura y poder obtener clasificaciones al Mundial como se obtuvieron con la Sub-17, que es muy interesante. Otro torneo que comienza, que creo que ya lo asomamos en lo que fue ha transcurrido del programa, es la Liga Mayor de Béisbol Profesional, que va a su sexta temporada y la misma va a estar en honor a Omar Vizquel. Así que vamos a disfrutar de más de 300 de juegos de temporada regular, ya que el torneo de este año se extendió a 70 juegos por divisa. Sigue siendo 8 divisas que hacen vida en la liga. Por ejemplo, vamos a nombrar los equipos para que estén atentos y sepan quiénes son los equipos. Los equipos son los Centauros de La Guaira, Delfines de La Guaira, Guerreros de Lara, Líderes de Miranda, Marineros de Carabobo, Samanes de Aragua, actual campeón, Senadores de Caracas, el que lleva de los 5 títulos jugados, ya lleva 3 títulos, el otro lleva Marineros y el último Samanes. Y tenemos a los amigos del Distrito Capital, que los mismos caciques del distrito, que los mismos van a jugar una serie interesante en Guatamare, en la Margarita. La sede de los estadios obviamente son casi las mismas del béisbol profesional. Se juega en el Jesús García Carneiro de La Guaira. Ahí hacen vida los Delfines de La Guaira y los Centauros. Por su parte, los Senadores y Líderes de Miranda hacen vida en el estadio Universitario de Caracas. Los Samanes hacen vida en el estadio del Aragua, de Tigres de Aragua, y por supuesto los Marineros hacen vida en el estadio donde se vida los Navegantes del Magallanes. Esta Liga Mayor, como dijimos, va a tener más de 300 encuentros, 70 encuentros por temporada para cada equipo. Va a tener un round robin que tendrá 16 encuentros, imagino que son de 7 juegos para que gane 4, y una serie especial a través de la donde se va a jugar en Guatamare, Margarita, por 2 semanas entre caciques de distrito y Senadores de Caracas. Esto, me imagino, para impulsar una nueva expansión de la liga, que apenas tiene 8 equipos y que muchas ciudades quisieran tener más, pero yo creo que así como está con 8 equipos habría que durar un rato más y que las demás se demuestren que si quieren béisbol, acondicionen sus estadios, porque sí se lo merecen, porque eso lo hemos discutido tantas veces, de que ciudades como Cumaná, Puerto Cabello, Falcón, Ocoro, Cabimas y otras ciudades de nuestro país necesitan de deporte profesional, necesitan que la gente se entretenga, y les aseguro que a cualquiera de estas sedes que los lleven, el estadio se va a mantener totalmente lleno. Entonces hay que hacer un esfuerzo también, aparte del, porque el mayor patrocinante de esta Liga Mayor de Béisbol es el Estado venezolano, a través de, por supuesto, del IND, Ministerio del Deporte, y por supuesto el resto de las empresas del Estado que están dando este esfuerzo para que se vea no solo en señal abierta por 5 canales que van a tener plataforma, sino que también la propia Liga Mayor de Béisbol va a tener su app donde se podrá ver todos los partidos. Así que vamos a apoyar a esta Liga Mayor de Béisbol que va para su sexta temporada y este año es en homenaje a Omar Vizquel. Desde aquí les deseamos el mayor de los éxitos y esperemos que sea una liga competitiva y que no tenga y que tenga totalmente éxito. Para nosotros ha llegado la hora de despedirnos en esta jugada popular, invitándolos para el próximo sábado a partir de las 7 de la noche. Recordamos que también somos retransmitidos por la 93.7 La Voz de la Mujer Bolivariana. La pueden ubicar por su sitio web, que es La Voz de la Mujer Bolivariana.blogspot.com, y los panitas del Guacal Radio, una plataforma digital musical de música compartida, la cual pueden ubicar por elguacalmedia.com. Llegamos bajo la dirección de esta estación, Tu Rebelde 91.5 FM, a nombre del su presidente o director de la emisora, Juan Arteaga, en la coordinación de producción, Jesús Arteaga, en la coordinación de educación, cultura y deporte, profesor Oscar Torres, y quien les habló, su productor, conductor y musicalización de este espacio, Javier Xavier. Nos ubicas por gradapopular.blogspot.com. No se vayan, recuerden que a las 6 vienen los muchachos de Trinchera de Ideas. Para tres.